quise ser de todo, ni quise ser de nada. No quiero ser la sombra que me sigue por la espalda. Los sueños se cayeron junto a las esperanzas. Aquel loco viajero se perdió. No quise los silencios, ni quise las palabras. Prefiero las historias que sugieren las miradas, pero siempre en punto asoma la nostalgia. Aquel barco de vela naufragó. Busqué las emociones, sentí que me abrazaban la luna compañera y el viento camarada, pero las hojas secas son pasto de las llamas. Aquel camino verde se agostó. La vida pasa siempre como senda marcada. El tiempo es quien evita que tropiecen las pisadas. Un alto en el camino para mirar el alba, y el caminante duda si llegó. Porque todo es pasado, porque nunca hay mañana. Detrás de cada puerta, otra puerta nos aguarda. Y al hacer el balance, hay de todo y de nada. Aquella luz de otoño se apagó. Para los incurables se escondió la esperanza. Solamente se cura quien olvida la nostalgia. Aunque quedan algunos incurables que sanan un segundo después que anocheció. Incurables que siguen, incurables que pasan y que solo se curan a un segundo de la nada, cuando solos y ausentes olvidan sus nostalgias. ¡Qué incurable nostálgico soy yo! ¡Qué incurable nostálgico soy yo!